quitar la lana de aquellos venerables rostros. Llegó en esto la noche, y con ella el punto determinado en que el famoso caballo clavileño viniese, cuya tardanza fatigaba ya a don Quijote, pareciéndole que pues Malambruno se detenía en enviarle, o que él no era el caballero para quien estaba guardada aquella aventura, o que Malambruno no osaba venir con él a singular batalla. Pero veis aquí, cuando a deshora entraron por el jardín cuatro salvajes, vestidos todos de verde hiedra, que sobre sus hombros traían un gran caballo de madera. Pusiéronle de pies en el suelo, y uno de los salvajes dijo: sobre esta máquina el caballero que tuviere ánimo para ello. Aquí yo no subo, porque ni tengo ánimo ni soy caballero. Y ocupe las ancas el escudero, si es que lo tiene, y fíese del valeroso Malambruno, que si no fuera de su espada, de ninguna otra ni de otra malicia será ofendido. Y no hay más que torcer esta clavija que sobre el cuello trae puesta, que él los llevará por los aires a donde los atiende Malambruno. Pero porque la alteza y sublimidad del camino no les cause vaguidos, se han de cubrir los ojos hasta que el caballo relinche, que será señal de haber dado fin a su viaje. Esto dicho, dejando a Clavileño con gentil continente, se volvieron por donde habían venido. La Dolorida, así como vio al caballo, casi con lágrimas dijo a don Quijote: valeroso caballero, las promesas de Malambruno han sido ciertas. El caballo está en casa, nuestras barbas crecen, y cada una de nosotras, y con cada pelo de ellas, te suplicamos nos repares y tundas, pues no está en más, sino en que subas en él con tu escudero y des felice principio a vuestro nuevo viaje. Eso haré yo, señora condesa Trifaldi, de muy buen grado y de mejor talante, sin ponerme a tomar cojín ni calzarme espuelas por no detenerme. Tanta es la gana que tengo de veros a vos, señora, y a todas estas dueñas, rasas y mondas. Eso no haré yo, ni de malo ni de buen talante en ninguna manera. Y si es que este rapamiento no se puede hacer sin que yo suba a las ancas, bien puede buscar mi señor otro escudero que le acompañe y estas señoras otro modo de alisarse los rostros. Que yo no soy brujo para gustar de andar por los aires. ¿Y qué dirán mis insulanos cuando sepan que su gobernador se anda paseando por los vientos? Y otra cosa más, que habiendo 3000 y tantas leguas de aquí a Candaya, si el caballo se cansa o el gigante se enoja, tardaremos en dar la vuelta 30 de años, y ya ni habrá ínsula ni ínsulos en el mundo que me conozcan. Y pues se dice comúnmente que en la tardanza va el peligro, y cuando te dieren la vaquilla acudas con la soguilla. Perdónenme las barbas de estas señoras, que bien se está San Pedro en Roma. Quiero decir que bien me estoy en esta casa donde tanta merced se me hace y de cuyo dueño tan gran bien espero como es verme gobernador. Sancho amigo, la ínsula que yo os he prometido no es movible ni fugitiva. Raíces tiene tan hondas, echadas en los abismos de la tierra, que no la arrancarán ni mudarán de donde está a 3 tirones. Y pues vos sabéis que sé yo que no hay ningún género de oficio de estos de mayor cuantía que no se granjee con alguna suerte de cohecho, cual más cual menos, el que yo quiero llevar por este gobierno es que vais con vuestro señor Don Quijote a dar cima y cabo a esta memorable aventura, que ahora volváis sobre Clavileño con la brevedad que su ligereza promete, ora la contraria fortuna os traiga y vuelva a pie, hechos romero, de mesón en mesón y de venta en venta, siempre que volviéredes, hallaréis vuestra ínsula donde la dejáis, y a vuestros insulanos con el mismo deseo de recibiros por su gobernador que siempre han tenido. Y mi voluntad será la misma. Y no pongáis duda en esta verdad, señor Sancho, que sería hacer notorio agravio al deseo que de serviros tengo. No más, señor. Yo soy un pobre escudero y no puedo llevar a cuestas tantas cortesías. Suba mi amo, tápenme estos ojos y encomiéndenme a Dios y avísenme si cuando vamos por esas altanerías podré encomendarme a nuestro señor o invocar los ángeles que me desfavorezcan. A lo que respondió Trifaldi: Sancho, bien podéis encomendaros a Dios o a quien quisiérades, que Malambruno, aunque es encantador, es cristiano y hace sus encantamentos con mucha sagacidad y con mucho tiento, sin meterse con nadie. Pues, Dios me ayude y la Santísima Trinidad de Gaeta. Desde la memorable aventura de los batanes, nunca he visto a Sancho con tanto temor como ahora. Y si yo fuera tan agorero como otros, su pusilanimidad me hiciera algunas cosquillas en el ánimo. Pero llegaos aquí, Sancho, que con licencia de estos señores os quiero hablar aparte dos palabras. Y apartando a Sancho entre unos árboles del jardín y asiéndole ambas las manos, le dijo: Ya ves, Sancho hermano, el largo viaje que nos espera, y que sabe Dios cuándo volveremos de él, ni la comodidad y espacio que nos darán los negocios. Y así, querría que ahora te retirases en tu aposento, como que vas a buscar alguna cosa necesaria para el camino, y en un taca las pajas te dieses a buena cuenta de los 3.300 azotes a que estás obligado, siquiera 500... quedados te los tendrás, que el comenzar las cosas es tenerlas medio acabadas. Por Dios, que vuesa merced debe de ser menguado. Esto es como aquello que dicen: en priesa me ves y doncellez me demandas. Ahora que tengo de ir sentado en una tabla rasa, ¿quiere vuesa merced que me lastime las posas? En verdad que no tiene vuesa merced razón. Vamos ahora a rapar estas dueñas, que a la vuelta yo le prometo a vuesa merced, como quien soy, de darme tanta priesa a salir de mi obligación que vuesa merced se contente. Y no le digo más. Pues con esa promesa, buen Sancho, voy consolado. Y creo que la cumplirás. Porque, en efecto, aunque tonto, eres hombre verídico. No soy verde, sino moreno. Pero aunque fuera mezcla, cumpliera mi palabra. Y con esto se volvieron a subir en Clavileño, y al subir dijo Don Quijote: Tapaos, Sancho, y subid, Sancho, que quien de tan lueñes tierras envía por nosotros no será para engañarnos por la poca gloria que le puede redundar de engañar a quien de él se fía. Y puesto que todo sucediese al revés de lo que imagino, la gloria de haber emprendido esta hazaña no la podrá oscurecer malicia alguna. Vamos, señor, que las barbas y lágrimas de estas señoras las tengo clavadas en el corazón, y no comeré bocado, que bien me sepa, hasta verlas en su primera lisura. Suba vuesa merced y tápese primero, que si yo tengo de ir a las ancas, claro está que primero sube el de la silla. Así es la verdad. Y sacando un pañuelo de la faldriquera, pidió a la dolorida que le cubriese muy bien los ojos. Y habiéndoselos cubierto, se volvió a descubrir y dijo... Si mal no me acuerdo, yo he leído en Virgilio aquello del Paladión de Troya, que fue un caballo de madera que los griegos presentaron a la diosa Palas, el cual iba preñado de caballeros armados que después fueron la total ruina de Troya. Y así será bien ver primero lo que Clavileño trae en su estómago. No hay para qué, que yo le fío. Y sé que Malambruno no tiene nada de malicioso ni de traidor. Vuesa merced, señor Don Quijote, suba sin pavor alguno. Y a mí daño si alguno le sucediere. Parecióle a Don Quijote que cualquiera cosa que replicase acerca de su seguridad sería poner en detrimento su valentía. Y así, sin más altercar, subió sobre Clavileño y le tentó la clavija que fácilmente se rodeaba. Y como no tenía estribos y le colgaban las piernas, no parecía sino figura de tapiz flamenco pintada o tejida en algún romano triunfo. De mal talante y poco a poco, llegó a subir Sancho y acomodándose lo mejor que pudo en las ancas, las halló algo duras y no nada blandas, y pidió al duque que, si fuese posible, le acomodasen de algún cojín o de alguna almohada, aunque fuese del estrado de su señora la duquesa o del lecho de algún paje, porque las ancas de aquel caballo más parecían de mármol que de leño. A esto dijo la Trifaldi, que ningún jaez ni ningún género de adorno sufría sobre sí Clavileño, que lo que podía hacer era ponerse a mujeriegas y que así no sentiría tanto la dureza. Hízolo así Sancho y diciendo adiós, se dejó vendar los ojos. Y ya después de vendados, se volvió a descubrir y mirando a todos los del jardín tiernamente y con lágrimas, dijo que le ayudasen en aquel trance con sendos paternostres y sendas avemarías, porque Dios deparase quien por ellos los dijese cuando en semejantes trances se viesen. A lo que dijo Don Quijote, ladrón, estás puesto en la horca por ventura o en el último término de la vida para usar de semejantes plegarias. No estás, desalmada y cobarde criatura, en el mismo lugar que ocupó la linda Magalona, del cual descendió no a la sepultura, sino a ser reina de Francia, si no mienten las historias. Y yo, que voy a tu lado, no puedo ponerme al del valeroso Pierres, que oprimió este mismo lugar que yo ahora oprimo. Cúbrete, animal descorazonado, y no te salga a la boca el temor que tienes, a lo menos en presencia mía. Tápenme, y pues no quieren que me encomiende a Dios ni que sea encomendado, que mucho que tema no ande por aquí alguna legión de diablos que den con nosotros en Peralvillo. Cubriéronse y sintiendo Don Quijote que estaba como había de estar, tentó la clavija. ¡Aplausos!